Bueno, vamos. A partir de este momento, entonces, bueno, dale, de forma dale, oficial, la columna, el loco este. Me tiene podrido. Trastornado, hiperventilado. No, no. Qué lindo era Vicky. Era muy bueno. Yo. Contando historias. Sí. Tenía talento. Sí. Lo único. Tenía que novia, no tenía novia. No, novia. Tenía novia. Tenía novia. Tenía novia. Dije barbudos. Lo perseguían barbudos. Algo de sexo. Algo de sexo. Eso con robot. ¿Cómo era el robot? Ahora sí, de forma oficial, el capitán Bittencourt y su columna contando historias. Sí, pero hoy no voy a contar historias. Hoy hay una consigna. El tema que trajo el capitán, ya lo tratamos en el programa. ¿Cómo? Hace tiempo. No. Sí. Entonces hablo de otro tema. No, habla. Si tuvieras un DeLorean, todos saben lo que es un DeLorean, ¿no? Yo no sé lo que es. El auto de volver al futuro. Es una máquina del tiempo, es un auto que se convierte en una máquina del futuro. Si tuvieras un DeLorean y pudieras viajar al pasado, ¿a qué día, lugar, mes, año o década irías? Esa es la consigna del programa de hoy. ¿Yo puedo viajar al futuro, por ejemplo? Sí, porque en la segunda se viaja al futuro. Bueno, yo creo viajar. ¿Pero para qué quieres viajar al futuro si no sabes qué va a pasar en el futuro? No importa, el pasado ya lo vivimos. Sí, no, pero está bueno revivir cosas del pasado. No, no. Me cagaste la cocina. Tipo macagú, ¿no? No, pero a la gente le puede gustar el pasado. Sí, no, no. O sea, si vos tenés una máquina del tiempo, ¿a dónde irías? No importa si es al pasado o al futuro. Ahí va. Ahí está Marty McFly tocando, ¿viste? Johnny B. Good. Yo dije a dónde viajaría y a qué año, ¿no? Ustedes están todos locos y juntos con mi locura es todo perfecto, dice Ale. Bueno, arranco yo. Resulta que Marty McFly de Back to the Future viaja del 85 al 55. Se ríe Neil por tu inglés. Back to the Future. Estoy leyendo los mensajes. Sí, dale. Yo pensé que ya estaba con todas las pavadas que ya dijo por hoy. Recién empieza. Y termina a las 12 del mediodía. Mira, mensaje, me sobra una cajita de clonazepam. Si quieres se la paso al capitán. Que la traiga, para. Que la traiga. Sí, y un yogur ya le paso. Me han hecho reír, gracias, Rosario. Bueno, sí, capitán. Bueno, yo comenté el jueves pasado que si tuviera que viajar al pasado, viajaría al Melo del 86 al 94. Pará. Sí, del 86 al 94. Si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo, sí, viajaría justo directo a Melo, teniendo tantos lugares del porque mundo para visitar. Porque fue la mejor época de mi vida. No. ¿Pero sabes cuál es el problema? Yo iría. No. Cuando se forman los Beatles, antes de formarse los Beatles. También. Le hago firmar un papel y me quedo con todos los temas. Yo podría ir a gusto. Yo voy a antes que firmara y lo mataba a todos juntos. No, pero vos sabés cuál es lo peor de todo. ¿Cuál es lo peor de todo? Yo viajaría, por ejemplo, al año... ¿Para que no saliera ningún...? Pero no, pará. Yo viajaría, por ejemplo, al año 86. O sea, para mí, mi mejor época, la que más disfruté fue entre... Y la apostada al Mundial. 86 y al 94. La apostada al ganador del Mundial. Sí, bueno, nada, y me como los 6 goles de Dinamarca contra Uruguay. Pero no, yo... Omar Borrás. No, vos sabés que ayer le comentaba a un amigo por WhatsApp. Digo, vos sabés que si yo quiero viajar al 86 para hablarle a aquella adolescente... Que no me animé a hablarle para decirle que me gustaba. Está bueno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no voy a tener 19, voy a tener 56. Y no me va a dar bola. Pues claro, yo viajo ahora. Y no tengo. Yo tenía 19 en aquel momento, pero ahora tengo 56. ¿Qué bola me va a dar la guacha de 14? ¿Entendés o no? Y, claro, me meten preso todavía. Además, claro, estaría cometiendo un delito. Y me meten preso. Hasta ahora estarías preso. ¿Pero qué? Ese violador. Entonces ahí dije, pata, ya sé que a esa gurizada no le puedo. No me la puedo encarar porque, claro, yo en ese momento tenía 19, ya 15. Pero si yo vuelvo al pasado, ya tenés 56. Entonces le voy a decir, che, boluda, dale pelota a este 19 que no se anima a encararte, ¿viste? Está, ¿viste? Porque supongo que me voy a encontrar como mi otro yo. Bueno, supongo, ¿no? Mirá los mensajes de la gente. Sí, dale. Llega un mensaje que dice. A mí me gustaría ir a la final del Maracaná. Sí, sí. Alguien comentó eso. Sí, espectacular. ¿Eduardo? ¿Esteban Eduardo? No lo sé. Está, sí, sí. Dijo alguien que quisiera ir al 16 de julio del 50 y yo me di cuenta que era la final del Maracaná. A mí me encantaría, por ejemplo, haber estado en Busto, el Festival de Busto del 69. Hay un montón de cosas Lo que pasa es que... A ver, es raro que nombres eso, porque sobre Gusto no hay nada escrito. Gusto fue el festival más grande de la historia. Festival. Claro. Pero yo no sé ustedes, por ejemplo, Gerardo quiere viajar al futuro, pero no sé a dónde, por ejemplo. No, ahora yo me arrepentí, quiero bajar al pasado porque hago plata en el pasado. Bueno, vos sabés que en la Back to the Future 3 hay uno que viaja al pasado y porque averigua qué número sale la lotería y se hace millonario, el bandido. Sí. Estaría bueno eso, ¿no? No, pará. Encuentra una revista con todos los resultados deportivos. Ah, era eso. Y ahí apuesta. Claro, claro. Está bueno eso. Sí, sí. Bueno. Buenos días. Sí. Yo soy nuevo en Melo, pero me comentaron que al capitán le decían caballo arriba del techo. ¿Por qué? Que explique. Mandó la explicación, pero no lo puedo. A ver. No. Ver, no lo puedo. No, es triple. No, la leo yo. No. ¿A dónde está? No, porque si no... ¿A quién? Me voy a dejar mal, me voy del programa. El profe. Buenas. Me agarraron para el chijete, ¿no? Pedro Barbosa dice, buenas, a mí me gustaría viajar a Melo de 1795. Mirá. Porque... Para conocer el fundador de Melo. Sí. El fundador de Melo estaba borracho en esa época. A mí me vino borracho. El fundador de Melo estaba borracho. Lo mandaron para el río Tacuarí y terminó acá en el convento porque... Se equivocó de arroyo y de río. Estaba mamado el tipo. Pensó que era el río Tacuarí, era el arroyo. ¿Vos sabés que cuando Melo cumplió 200 años, se hizo una fiesta acá en Melo y todo? Y yo estaba viendo... Claro, se hizo una fiesta tremenda en la Plaza Constitución. No, no río de eso. Ah, y vos sabés que yo agarré y ¿sabés lo que me puse a pensar? Porque Melo estaba cumpliendo 200 años, es lo que me puse a pensar, y estaría bueno, ¿no? Usar la máquina del tiempo del DeLorean. ¿Cómo será Melo dentro de 200 años? ¿Cómo será la gente? ¿Cómo se va a vestir? Está igual. ¿Cómo serán los autos? Está igual. ¿Cómo igual. Se va a hablar? Va a estar igual. ¿Cómo se va a hablar? Melo va a estar igual. Porque vos sabés que no se habla como se habla hace 40, 50 años atrás, bueno, se habla diferente ahora. Los descendientes ¿cómo sería? De Portela van a... Po, no, los descendientes de Portela y de Vitencourt. Bueno, mirá, me gusta. Ahí llegó Claudio Portela, Anís. No te puedo creer. A mí me gustaría. A mí llegó, pero no sé quién es. A ver que dice, se saque el casco, pero dice, no me acuerdo. Dice. Sí. Mensaje. A mí me gustaría ir al momento en que Gerardo invitó al capitán al programa y advertirle sobre el grave error. Es tan clavo que ni con humo lo sacan. No me invitó. Yo le mandé un demo. Dijo Fonseca. ¿Vos sabés que Gerardo me pidió un memo? Digo, no, el memo es el memo López, técnico de Peñarol. Es un memo, animal. Yo le mandé un demo de media hora y no sé si lo escuchó, pero... No es cierto, no mandaste demo. Bueno, ¿y por qué estoy acá? Hugo dice... No sé. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gurises. A mí me gustaría ir a la toma de la Bastilla. Mirá qué tema interesante, ¿no? Mirá qué tema interesante. Sí. Hay un montón de... Yo qué sé, por ejemplo, yo que soy cristiano, me gustaría haber conocido a Jesús. ¿Viste? Mirá, Gerardo pone una cara así, pero en serio, porque nosotros no conocemos el rostro de Jesús. No conocemos el de Artigas. Y no sabemos si Jesús no era rubio, pero no, es una cosa que yo quisiera saber cómo era el rostro de Jesús. Uh-huh. Por lo menos verlo de lejos, ¿viste? Pero sí, sería algo para mí muy importante. Ah, estaría bueno viajar a... Pará, le aplicaban la masa a Jesús y muere antes. Estás loco, claro. Muere antes. No, muere, se suicidó. Yo voy a suicidar acá. Ayer estábamos hablando de... El hombre que hizo suicidar a Dios, a Jesús. Ayer estábamos hablando en el cumpleaños de mi prima... De una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo, no sé si la llegaron a ver. Sí, claro. Y los tipos recorrían. Está todavía la serie. Claro, y los tipos viajaban al pasado. Uh-huh. No sé si llegaron a viajar al futuro, creo que sí. Sí viajaron al futuro. Viajaban al pasado. Iban a lugares increíbles. Andaban con los dinosaurios. Yo qué sé, andaban cuando el volcán de Krakatoa. Yo qué sé, se metían en todos lados. Y la verdad que sería espectacular tener una máquina del tiempo para. Por ejemplo, a ver, yo quisiera saber cosas. Por ejemplo, yo quisiera haber estado en el casamiento de mis padres. Uh-huh. Sería para mí. O cuando mis padres se conocieron. Yo nunca les pregunté a mis padres cómo se conocieron. No sé cómo se conocieron, no sé si se conocieron en un baile. Y mis padres están muertos, ¿viste? Tendría que recurrir a la Ouija, pero... Pero, por ejemplo, a mí me encantaría estar en el casamiento de mi viejo, por ejemplo. Uh-huh. Son cosas que de pronto pueden parecer estúpidas para mucha gente, pero para mí no. 091-684-983. Sí, dale. Ese es el mejor. ¿En qué momento estarían cuando contrataron a Edgar? La gente se ensañó contigo. Sí, la gente me quiere. No, la bueno, gente se espera. Van a la gran... La gente espera todos los jueves al capitán. ¿Sabés lo que me hubiera gustado a mí, che? Decirle que aparece... Haber visto a los Beatles. ¡Pah! No, pará. ¿Habías visto los Beatles vos? Pará, yo la dije. En la caverna. Pará. Yo la dije esa antes. ¿Cuándo la dije? La dije esa antes, que me gustaría conocer a los Beatles, pero antes que se formaran los Beatles y hacer firmar un contrato a todos ellos. Pero ustedes no. ¿Vos sabés cómo se llamaban los Beatles antes? No me acuerdo, no me importa. A mí no importa la del artista, me importa The Quarrymen. The Quarrymen. Ahí va. Es mi grupo favorito, así que te puedo dar una clase. No me interesa. Extensa. ¿En serio? No me interesa. The Quarrymen se llamaba. Mirá. ¿Y eso que eran malos músicos? No, eran buenos compositores, pero como instrumentistas eran malos. Uh-huh. Pero eran tipos con mucha capacidad para crear. A mí me gustaría haber podido viajar al pasado para escribir la historia como debe ser. Uh-huh. Mirá vos. No tenés tiempo. No te da el tiempo. No, claro que no. Ya veo. Pero por lo menos viajar a alguna parte y conocer a algún descendiente para que me cuente de primera mano. Estaría bueno volver y conocer a nuestros antepasados, ¿viste? Porque vos fíjate que pasan las generaciones. Yo, por ejemplo, mis bisabuelos, tengo un cuadro de mis bisabuelos cuando se casaron en el 1800 y pico. Pero después yo no sé cómo eran los otros. Conozco sus nombres, pero no sé cómo eran físicamente, nada. ¿Qué sos vos? Bueno, yo soy tu tatarañeto, ¿viste? Y no te creen. ¿Viste cuando por ejemplo, en Terminator, el tipo no podía, le explicaba que venía del futuro y nadie le creía? ¿Viste? Eso estaría espectacular. ¿Viste que espectacular? Te tratan de loco, ¿no? Pará, yo llevaría cosas del futuro al pasado. Un celular, sí, por ejemplo. Sí. Un celular, un encendedor, por ejemplo, si estamos en el año 1000. Sí. Lo llevaría y me hago rey. Me hago rey. Sí. Claro. Claro. ¿Vos no viste la película La Guerra del Fuego? Buscala en YouTube. Ahí va. La Guerra del Fuego. Buscar, pero después la vas a ahí buscar. Va. Es sobre los cavernícolas cuando encontraron el fuego. Hay una señora ahí que está molestando. Hay una señora que no tiene un problema con el peine. Melanie Álvarez. Espero un rato y entro con muy poco placer a este estudio con ciertas presencias. Buenos días, Gerardo Nils. Buenos días. Buenos días. Vamos a decir del pelo. Me encanta tu pelo, hombre. Gracias. Espectacular. Yo sé que sí. ¿Son novios de ustedes? ¿Y eso te atañe porque? ¿Qué le importa? No, yo por preguntar porque soy chuma. Eso ya sabemos. Sí. Bueno, ¿usted sabe cuál es la consigna de hoy o no? No tengo idea. Bueno, explicarle, Gerardo, vos que te llevas bien con ella. Un tema aburridísimo, porque ya tratamos en el programa. Que es, si tuvieras que volver al pasado, agarras el DeLorean. Ya me preguntaron eso. ¿Cuándo? ¿A dónde volverías? Ya me preguntaron eso. Es más, me preguntaron si agarraba el DeLorean, si iba al futuro o al pasado. ¿Cuándo te preguntaron? Yo dije eso. Que, bueno, lo preguntaron aquí. ¿Pero cuándo? Ah, bueno, no te... ¿Y por qué no me dicen eso y busco otra consigna? ¿No me quieren mandar de boludo? No, bueno, no sé. Como el flaco de Ujo. Dije el jueves pasado, la consigna que de la semana que viene es si tuvieras un DeLorean, ¿a qué momento del mundo? Está bueno volver con y ahora agarran y me dicen que ya hablaron de ese tema. No, yo contesté que prefería ir al futuro y no al pasado porque el pasado lo puedo leer en los libros de historia. Ahora, en medio... No, pero los libros de historia mienten. No, pero no es para que me discuta. Yo quiero ir al pasado, no, quiero ir al futuro. Ahora, es raro eso que vos decís. Ir al pasado... Para conocer al pasado. Lo que pasa es que quiero ir al futuro porque el pasado lo puedo leer en los libros de historia. Claro. Cuando uno viaja al pasado, ahí está el error. Porque ya dejó de ser pasado. Es presente. Bueno, tenemos un mensaje. Sí. Dicen. Que respete a mi amiga Melanie. Le paró el carro. Está muy desubicado el capitán. Si se desubica una vez más, voy por ahí. Le paró el carro, carajo. Vamos a borrar el mensaje porque así no queda evidencia este mensaje porque es una amenaza en vivo y en directo. Melanie, ¿vos sufrís mucho el calor o no? No, porque vos sabés que yo voy a ser alcaldía del barrio Santa Cruz. Vas a techar el barrio y a poner aire. Va a ser la alcaldía en el barrio. Claro, porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, el barrio Santa Cruz tiene más gente que Arbolito. Que todos esos pueblos que tienen alcalde, que tienen 70 habitantes, 100 habitantes, y en el barrio Santa Cruz deben vivir, no sé, 400 personas. Sí. Y como yo sufro del calor, en el barrio Santa Cruz en verano voy a permitir que la gente ande desnuda. Ah, mira. O sea que yo. Porque yo soy un tipo muy liberal. Yo soy un tipo muy liberal y voy a permitir que la gente ande desnuda. No instalen esas imágenes en mi cerebro a esta hora de la mañana, se agradece. No, pero en serio, lo he dicho. Porque hay gente que me lo propuso en su momento, hace mucho tiempo atrás, me lo propuso. ¿Le propuso que anduviera desnudo en la calle a usted? No, pero dijeron, si vos te haces tan el liberal... El tipo que fue a la oficina... Edgar, el tipo que fue a mi oficina y que te propuso matrimonio, el tipo barbudo... ¿El viejo de 80? Sí, quiere que andes... No, un día él me dice que él te vota. Un día me dijo, ay, que si vos sos tan liberal, dice, ¿por qué no en verano que te muestre el verano? Porque en el barrio Santa Cruz no andamos todos desnudos. Y bueno, está. Y fue una propuesta de un vecino. Y yo tengo que hacer caso a los que me votan. Está, la señora no le molesta el verano, así que. El capitán, con respecto a la secretaria de Gerardo, está no. Ratón de molino, tiene frío hasta por el lomo. Pará, ¿cómo es ese mensaje? No, sirve ese mensaje, no lo lea. Dice, el capitán con respecto a la secretaria de Gerardo está como ratón de molino, con afrecho hasta por el lomo. Buenos días, genios. Yo trabajo sola, pero me hacen reír como nadie. Bueno, muchas gracias. Gracias, David. ¿Puedo decir algo? Pará, si Vique, yo estaba enamorado de vos. Perdió toda la seriedad tu columna, capitán, ¿te das cuenta? Sí, dale. Si se le termina el tema antes, sí. Tengo los nombres más curiosos registrados en Uruguay en 2020. ¡Ah, qué lindo! Eso para después de las 11. Ahí va, claro. Sí, vos tenés un par de audios que me mandó gente amiga. Ah, sí, para que los voy a... Esas cosas que él ya trae pronto de otro que graba no sé por dónde y los repite siempre, esos no, poné los otros, los de verdad. No, es gente que está trabajando a esta hora y me dijeron, mira, no podemos escuchar el programa, pero vamos a mandar audio. De qué haríamos si tuviéramos un DeLorean, ¿no? Yo gastaría hasta como loco un DeLorean en el 86 y en Melo, te imaginas, ¿no? El DeLorean funciona con los rayos eléctricos. Claro. El verdadero anda nafta. Pero está, ¿qué le andaba? ¿El verdadero para qué me sirve? Yo quiero el otro, el que viaja en el tiempo. Bueno, pero vos viajás en el tiempo, pero cuando estás en ese lugar, le metés nafta. Después para viajar de nuevo necesitas un rayo, que te caiga un rayo en el coso y ahí. Pero lo usamos solo para viajar en el tiempo, capitán. Atentis. Sí, dale. Audios que envió la gente. Mirá, Edgar, a mí me hubiera gustado vivir desde mediados de la década del 60 y principios de los 70 en Inglaterra, en Londres más bien, ¿no? Para ver el surgimiento del rock progresivo con Pink Floyd, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson. Y también del hard rock con Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin, todo ese movimiento. Y también haber vivido los últimos años de los Beatles y el comienzo de Queen y Judas Priest. Toda una revolución de esos años en Londres, ¿no? Impresionante. Un amigo rockero. Sí, nos dimos cuenta. Yo creí que era fan de la cumbia. No, claro. Lo que pasa es que este amigo nació en el 74. Uh-huh. Con 15 años. No, en el 75. Entonces, siempre dijo que le hubiera gustado vivir esa época porque fue la época de ebullición en Londres. Uh-huh. Era los hippies. Entonces, para todos los rockeros fue una época muy especial, ¿no? Claro. Aparte fue todo un cambio, no solamente en el rock, sino que los hombres empezaron a usar el pelo largo, las mujeres usaron jean. Hubo un cambio en la estética, fue el mayo francés, la guerra de Vietnam, todo lo que fue la juventud en contra de lo que era la guerra de Vietnam. Mate el mío. Fue una época muy especial, ¿viste? Fue una época muy especial para todos y a mí me hubiera encantado también vivir. Se puede... Me bajaron el coso, sí. Dale. Da, sí. Gracias. Sí, gracias. Dale. Ya te sordo lo dijo. Mejor sordo. Están subiendo y toqueteando las cosas. Esta señora va a romper el televisor. ¡Se cae el televisor! ¡Se cae el televisor! ¡Sí! Se cae la tele. ¡Se cae la tele! ¡Cae la tele! ¿Está bien? Yo quiero saber si se puede volver a una época real o a algo de fantasía, por ejemplo. ¿A un mundo paralelo? Sí. Ahí yo no sé, el DeLorean no llega a eso. Yo querría volver a 1890 en Londres para trabajar con Sherlock Holmes. ¿Vos sabés qué buena época? Pará. Ir al 221B de Baker Street. Vos sabés, es increíble, hay una muchacha que yo la tengo de contacto, es venezolana y vive en Perú. Uh-huh. y puso en mi Facebook que ella quisiera viajar a Londres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y yo le dije, tenés cuidado con encontrarte con Jack, el destripador. Ahí va. Y el otro día estuvimos en una casa, estuvimos haciendo unas grabaciones que estamos... De un ovni, eso. Claro, no tienen mucho que ver con... Sí, no, ¿saben lo que tiene que ver? Okay. Esa señora le hicieron una regresión. Ah, dice que ella se veía los pies y sus manos y viajaba por las callecitas de Londres del 1800 y pico. ¿Qué época? Del 1800 y pico. Y lo mismo me dijo la peruana, que estoy esperando que mande un... Belén Solana, que está en Perú, que me dijo que iba a mandar un audio, que me dijo que le encantaría vivir... en el Londres de fines del 1800 y principios del 1900. ¿Sabés qué? Y bueno, estaba Sherlock Holmes ahí. En esa claro, época. En 1890. Y ya que el destripador, ¿viste? Yo por ese barrio, Whitechapel, la Capilla Blanca, por ahí yo no me aparecía. Bueno, él mataba mujeres nomás, ¿viste? Sí. Capitán, decime en qué época está basada la serie Los Alienistas, El Alienista. En esa época. En esa Pero época. En Estados Unidos. En esa época me gustaría. Pero en Estados Unidos. Qué linda época. Sí, sí, de Alien es una miniserie, son dos temporadas, espectacular. Sí, brutal. Espectacular, está en Netflix. Sí, es de esa época. Hay uno, está Roosevelt, aparece Roosevelt ahí, que después fue presidente. Cierto. Sí, pero está ambientada a fines de los de 1800, pero en Estados Unidos. Claro. Pero es un caso tipo, también de Jack el Destripador, o sea, hay asesinos seriales. La recontra la recomiendo. Yo no sé de qué se ríe esta señora. Que me bajan en el auricular ahí y me vuelven loco. Tata, no te rías, esto, mientras no se muera a otro lado. Otro audio. Tire. Bien. Bueno, lo primero que se me ocurre donde me iría sería San Francisco, comienzos de los 80, el underground. Un rockero. En los orígenes del thrash y poder ver a esa primera Metallica. Con Mustaine, toda esa movida de esas bandas, ¿no? Como Exodus, bueno, Metallica, donde era, digamos, lo que tiene era jodido el ambiente en cuanto a que cero tolerancia a todo el que les pareciera poser, era una piña en la cara, ¿no? Pero después me hubiese encantado estar ahí. Y después también... Siempre dije que me hubiese encantado ser adolescente a principios de los 90 y que para mí, o sea, la gente de mi generación es la época dorada del rock con la explosión del grunge, bueno, Metallica, Megadeth, en un rendimiento, o sea, la época del Rust in Peace de Megadeth, con Marty Friedman. Guns N' Roses con los Usual Illusion, que estaban también, eran la banda del momento. Nirvana. Y pienso que serían esos dos momentos ahí. Pantera también, a full, con el Cowboys, el Vulgar Display of Power. Me imagino que eso. Cowboys from Hell. Coming from Hell. Sí, ahí yo conozco un montón de gente que es mucho más joven que yo, que tiene treinta y tantos años. Y claro, para ellos Nirvana, Guns N' Roses son bandas, Aerosmith son bandas muy especiales. Vos que sos menor que yo, Nils, ¿qué edad tenías en el 90? ¿Tenías 14? Tenía 14. Entonces, ¿fue cuando agarraste Guns N' Roses, cuando agarraste Aerosmith, cuando agarraste Alice in Chains, cuando agarraste todo aquello de grunge? Uh-huh. Y yo me acuerdo que, claro, había toda una movida de la barra que se... Usaban las ropas que usaba Axl Rose y Slash. Las combinaciones. Las camisas a cuadros leñadoras, ¿te acordás? Con los vaqueros. Y bueno, yo usaba las tejanas en esa época, las botas tejanas. Y había toda una onda de vestirse así, tipo estrella de rock. Sí, no, y era una cosa medio rural. La camisa a cuadros, las botas tejanas, ¿viste? Una época, bueno, yo dije que me encantaría vivir entre el 86 y el 94. ¿Se usaban también aquellos sacos que tenían flecos? Yo tenía una campera. ¿Saco de fleco? Yo tenía una campera de gamuza marrón con flecos. Bueno. Me decían el coaster, ¿viste? El coaster, el general coaster. Bueno, Ciro dice no. ¿Qué dice Ciro? No. A ver. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Dijo que no. ¿Qué no qué? No sé, va a mandar un audio ahora. ¿Está loco? ¿Qué época? A mí me gustaría vivir, por ejemplo, en Francia a principios del siglo también. ¿Siglo XX? ¿Pero por qué? Está buena esa etapa. Yo no sé qué había frases en ese momento, pero bueno. Hay momentos que sería imposible ir a vivirlos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial en Europa o la Segunda Guerra Mundial en Europa. Fíjate los millones de seres humanos que perdieron su vida. Ahí sí te diría que yo ni loco. Me dice, che, tenés que viajar al 42 a Inglaterra. Sí, bombardeo como loco, ¿viste? Hay momentos que son terribles. Pero, mirá, te estoy diciendo algo, ¿no? Quisiera viajar al pasado para matar a Hitler. O sea... Ya está muerto, capitán. No. Cuando era niño, no, cuando era niño, aunque yo me fuera al infierno. Vos sabés que... Porque eso una vez nos preguntaron en clase, creo que fue de filosofía. En filosofía nos preguntaron eso. A ver, ¿qué diferencia el bien del mal? ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Entonces, la diferencia entre el bien y el mal es una línea un tanto invisible. Porque vos decís, matar a una persona está mal, ¿no? Pero si a vos te dicen, si vos sabés, si vos viajás al pasado y sabés que ese niño, que es un bebé, es Hitler y va a pasar lo que va a pasar, ¿está bien o está mal matar a ese bebé? No. ¿No qué? ¿Quién dice no está que está bien o está mal? Bueno, fue la pregunta. Porque podés, no fue la pregunta del profesor. Bueno, pero está mal planteada. ¿Cómo un profesor va a preguntar eso? Bueno, pero entonces si matar a un niño. Vas más atrás y no dejás ni siquiera que nazca. ¿Matás al padre? No, más atrás. Como Terminator, viste que querían matar al hijo que no había nacido y al padre, ¿me entendés? ¿Te acordás de Terminator? No tenés que matar a nadie, solo tenés que evitar que nazca. O que se forme la familia que es lo que va a tener ese niño. Tenés razón. Bueno, está ahí. Claro, no hay que matar a nadie. Ahí está, no sé. ¿Pero cómo haces para evitar? Y nada, que los padres no se conozcan. Agarrás y le hablas mal al padre y a la madre. O a la madre del padre. La secuestrás. Este tipo dice, es un sinvergüenza. La secuestrás con otro ahí. La secuestrás a la mujer y te la llevas para el medio de los Alpes, allá austríaco. Escuchen esto. El capitán de Tejanas, sí, con 1,50 m de estatura, estaba más para caricatura que para cabo. No, 1,72. Descalzo. El gato con bota era. 1,72 descalzo. Pará, no rompa, que me están tomando el pelo. No, tengo para contar una de las tejanas. Lo que pasa es que las botas eran ondas, por eso no eran altas. Yo fui el primer tipo que usó botas tejanas en el 82, tenía 15 años. No, vos sabés que yo siempre recuerdo a la barra de mi barrio. Yo iba a los bailes, había comprado el Fuca y tenía las contitas 50. ¿Manejar con taco el Fuca? Yo, vos sabés que yo en ese sentido siempre fui un tipo que la tuve clara. Yo sabía que iba sano, pero que volvía destrozado del baile. Y yo vivo en la Castellanos pasando Michelini. Y mis vecinos hasta el día de hoy me cuentan que yo venía por la Castellanos y 33 y decían, ahí viene el caballo porque se sentían las botas tejanas. O sea, ahí viene, porque claro, viste. Era un corredor. Claro, no, porque a las 5 de la mañana, ¿entendés? Que no hay ruido y que yo era pla, pla, pla, pla, pla. Dice, ahí viene el caballo del baile. Me sacaban por las botas tejanas, ¿no? Pero hasta el día de hoy me lo cuentan. No, pero por lo menos yo era una persona que sabía que no podía ir manejando porque a la vuelta era complicada. Sí, yo usaba las tejanas, estaban de moda, ¿no? Y yo no sé si ustedes usaran tejanas, pero bueno. Yo viajaría al pasado solo para evitar que se fabrique la tejana. La bota tejana. Sí, claro. Recibir una patada de una bota tejana. Vos sabés que las tejanas en realidad se llaman cowboys, las botas realmente. En Estados Unidos si pedís una tejana no te la venden, te venden cowboys se llaman. Pero está. ¿Y la marca? No, es el modelo de botas cowboy. Nosotros le decimos tejanas, pero en realidad el modelo es cowboy. Yo usaba las tejanas esas, pero con las tejanas no era. Pará, yo no mido 1,50, mido 1,72, 1,71. Ya me calentaron, viste. Hoy me agarraron para chiquete. Y bueno, la gente se está despidiendo de vos. Sí, no. La gente sabe lo que quiere, que en febrero yo no vuelva. Y lo estoy pensando seriamente. Yo sé que vos en febrero vas a volver con tu propio programa. No sé, viste. Dice 8:15. Pasaba la mata y ya sabíamos que venía el Edgar, dice. Sí, claro, ¿viste lo que te dije? Sí. Una persona del barrio Santa Cruz. No, me decían, se despertaba todo el mundo con la tejana, porque un ruido la tejana aquella, ¿me entendés? Tremendo, tremendo, ¿viste cómo suenan? Y encima no tenía, era de madera el taco, no tenía goma. Aquella, ¡pla, pla, pla, pla! Allí en la Castellana hacía un eco. Tremendo, la gente ya sabía eso. ¿Qué pasó? Yo estaría quizás... cuando... No. ¿No? Pensalo mejor. Yo sé lo que estoy pensando, que tendría que viajar al 2010 y encarar a la Vicky. Ahí va. Dale. ¿Y si me borraba? Ustedes se dan cuenta. Pará, que vamos a llamarla ahora. El tema de hoy fue Vicky, ¿no? No fue la el viaje del DeLorean. Vamos a llamar a Vicky. Vamos a llamarla. Es interesante porque todos pensamos en hacer algo en beneficio propio, cuando podríamos viajar al pasado para hacer algo en beneficio ayudar de la humanidad. Para, y bueno, yo, matar a Hitler, para, ¿qué te parece? Pará, yo quiero hacer algo en beneficio de la humanidad. Sí. Quiero juntarme con el que me dola, ponerle Steve Jobs o no sé quién. ¿Quién es ese? Steve Jobs, está, el creador de Apple. Cuando estaba con el otro en el garage. Y lo ofrezco, digo, te doy $2,000 y quiero la tercera parte de la empresa. Yo te voy a financiar el proyecto. Yo te voy a financiar y quiero la tercera parte de la empresa. Ustedes solamente piensan en el materialismo. No, pero esta empresa revoluciona el mundo. Oh. Sí, pero vos lo que querés es plata. No quiero plata. Yo quiero volver al pasado para divertirme, para... Por ejemplo, vos sabés que hay un libro de Gerardo, que yo se lo devolví, de Dolina, donde alguien vuelve al pasado y se encuentra con su propio yo. Pero mucho, 30 años más joven. Eso estaría bueno. O sea, ¿qué le dirías vos, Gerardo, al Gerardo de 20 años? Vos sabés que yo... Interesante eso. Sí. Sí. Yo un día puse eso en Facebook, esa consigna. Sabés que nadie había leído el libro ese. ¿El Ángel Gris? Crónicas del Ángel Gris. Sí. Y yo puse esa consigna en un grupo de Facebook y me preguntaron... ¿qué haría yo? Y yo, está, pero no lo puedo decir. Bien. Pero está, pero lo... viajaría cuando tenía 18 y no cometería un error que cometí. En el silencio de la noche parecía que venía a caballo. Yo con la bota tejana. No sé. Dice, hola, buenos días. Buen día. Sí, para mí no son muy buenos días porque me han dado palo como loco, ¿viste? Es como que me hubiera agarrado Mike Tyson. Me llenaron la cara de dedos. Qué buen relato de los cabaret y los moteles del barrio Santa Cruz que hizo en Facebook. Lo leímos el otro día acá. Sí. Lo leímos, sí. Sí. No escucharon el programa, la otra gente. A este vamos a eliminarlo. A este que escribió acá vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Y sí, pues no escuchó el programa el otro día. No, justamente, como escuchó el programa, dice que es muy bueno porque te escuchó leerlo. No, porque él puso en Facebook. Ah, bueno. Buen día, Barra, dice. Buen día. Yo un día iría... ¿A dónde? Un día diría La Pinta, no, La Nina y La Santa María. Un diría. Ah. Para que los españoles no conquistaran América. Y volvería ligero para ver cómo estaríamos ahora. Y no estaríamos acá nosotros. Y, sí, nosotros no estaríamos acá. Yo estaría en Francia, ¿viste? Y claro. No sé, capaz que no estaría vivo. Porque vos sabés que... Vuelvo a un tema. Un día estaba comentando, digo, ¿cuál fue el Bittencourt tan pelotudo que decidió venirse de Francia a Uruguay? Sí, claro. Pero después me puse a pensar, si mis parientes, los Bittencourt, se hubieran quedado en Francia, capaz que hubieran muerto en la Primera o la Segunda Guerra Mundial y yo no hubiera nacido. ¿Viste? ¿Viste, no? Capaz que habías nacido, pero no eras tan trastornado. A mí me hubiera... Estaría ahora re caliente porque le compraron, porque le regalaron el Mundial Argentina contra Francia. Ahí va. Yo correría el riesgo, Val. Que nos quedáramos ya. Sí. Y bueno, está. Había que ligar. Dentro de todo, Uruguay tiene sus cosas positivas también. Vamos a ver. Bueno, mira. Sí. El capitán se junta con el chino y todos de espalda contra la pared. Pa, pero vos sabés que oye. Vos sabés que me estoy calentando, de verdad, vos. Ayer conté una historia que. Da. No la puedo contar acá. No la puedo contar acá. Contá, contá. No, imposible. No, porque si no me meten preso. Después bueno, de 10 años, de 10 años caduca el robo de auto, ¿no? ¿Robaste un auto, no tengo, capitán? ¿Y robaste un auto vos? No, yo manejé un auto robado sin saber que era robado. Ah, está, no te implica. Ahora te estás... Pero no puedo contar, toda la historia. Porque el final de la historia es lo peor. Al auto lo dejé tirado ahí cuadra. Puedo contar y cuenta. Al auto lo dejé tirado a media cuadra para allá arriba. Estás perdiendo la oportunidad de quedarte callado. Ahí sí, en la capitán, plaza. Ahí va. Pensá. ¿Y cómo sucedió el evento? A ver, contanos. Bueno, eran las 4 de la mañana. ¿Vas? Era el año 80 y pico. Yo. 80 y pico, tenía más de 30 años. Bueno, fue justamente en la época que a mí me gustaría volver. Ahí va. Entonces para robar otro auto. Sí, bueno, está. Para robar un auto mejor, en realidad. Si yo cuento toda la historia, va a ser... Capitán, vas a perder la oportunidad de cerrar la boca. Cuente. Vos sí que no la cuente. No, cuente. Pensalo. No, cuento la mitad de la historia. No, cuente. Dejá, Nils, que cuente. No, voy a contar la mitad de la historia. Hacé lo que quieras. Cuento la mitad de la historia. Resulta que yo salí del barrio de Galeón, que estaba en Muniz, entre... Herrera y Sánchez. Uh-huh. Había comido un churrasco con qué arroz. Rico. Y wow, qué rico. ¿Eso aporta algo a la historia? Está, aporta porque resulta que llegó el Leonardo Castillo, uno que es el colega nuestro, se emborrachó y pidió lo mismo que nosotros. Y se acostó a dormir. En el bar. En el bar. Entonces llega el dueño del bar con la chuleta, el arroz, y lo ve dormido. Y da vuelta. Y yo estaba con un amigo flaco, Javier Rodríguez, y digo, ¿qué pasó? Y el tipo vuelve con un plato, con el hueso de la chuleta y con unos poquitos de arroz, ¿viste? Y se lo pone a Leonardo Castillo. Dice, negro, dice, ya comiste, tenés que pagar. Dice, está, dice el negro, ahí paga, ¿viste? Ese loco, dice. ¿Y el negro cómo tuvo la comida? Espectacular, estoy re lleno. Pero ahí no termina la historia. Y sí, me imagino. Y ahí yo me voy para mi casa, mi amigo vivía acá a la vuelta, en la Vieira y en la vivienda acá de la Vieira y Avenida de las Américas. Yo voy por la Sarabia. Ya sí tiene esa vivienda, ¿sabes? Sí, claro, desde el 84, por ahí. 83. Y yo voy por la Sarabia y pasan cuatro amigos míos borrachos en un BMW rojo. Mamado hasta las patas. ¡Egar! ¡Ah, ya! Se no puede manejar el auto. Digo, pa, yo manejando soy de terror. Estamos mamados. Y digo, che, ¿de dónde sacaron este auto? Es del queso. Del padre del queso. Yo sabía que el padre del queso era un tipo que tenía guita que vivía en Brasil. ¿Me entendés? Uh-huh. Aunque yo vi que el auto tenía chapa de melo, ¿viste? Pero digo, no te da para razonar eso. Manjalo vos, nosotros estábamos recontra mamados y andamos chocando el auto por todos lados. 4 de la mañana. Uh-huh. Bueno, yo empecé a manejar el auto, ¿no? Empecé a manejar el auto, 4 de la mañana. En Melo, invierno, a las 4 de la mañana no andaba nadie. Uh-huh. Hacíamos Sarabia, Sánchez, Muni, Del Pilar, 18. No nos encontramos a nadie, ¿no? Y en un momento determinado era a las 8 de la mañana. Y va uno mamado y dice... Pues yo tenía 20 años en ese momento y la otra barra tenía 16, 17. Dice, che, dice, vamos a pasar por el liceo. Dice que están entrando las guachas, ¿viste? Están entrando las guachas y nosotros pasamos en el BMW, ¿sabes lo que es? Un borracho, ¿no? Y yo agarré, ¿viste? Vos sabés que esto lo voy a contar, la gente me va a agarrar para la joda, pero está. Yo agarro, iba manejando y éramos 5, ¿no? No quiero dar los nombres de los otros. Iba manejando, ¿viste? Paso por la Rodó, paso la Muniz, ¿viste? Y estaba lleno de gurises y gurisas en las veredas del liceo. Uh-huh. Iba uno y me grita: ¡Bujaron lo andás en el auto del puto papo! ¿El qué? ¿El qué? El auto era de un homosexual, el papo. ¿Me entendés? El auto se lo habían robado a un homosexual, un viejo homosexual. Entonces cuando empiezan a gritar, andás en el auto del homosexual, que le decían el papo, los otros se escondieron. Se agacharon en el auto, ¿me entendés? Y yo iba manejando y no me podía agachar. Eso todo el mundo me gritaba, ¡le robaste el auto al papo! ¡Le robaste el auto al papo! Y fueron a la comisaría a denunciarme. Y bueno, yo agarré, aceleré, dejé el auto tirado ahí en la plaza, acá en la plaza. Ajá. Tiré la llave y disparé. Porque claro, ¿quién era el que había robado el auto? Yo, porque los otros se escondieron. Y yo, claro, andaba en un auto robado, no sabía. Yo pensé que era el auto del padre de uno de ellos. Claro. Ahora viene en decir que vamos a la tanda. Lo cuento ahora porque caducó, ¿no? Prescribió. Sí, prescribió. Vale, mirá, Julito dice, el capitán se junta con el chino y todos de espalda contra la pared, ¿no? Y dice, ¿viste que tenía razón? No, pero los tipos le habían robado el auto. Y yo no sabía que el auto era robado. Y fueron los tipos a la denuncia. ¿Y a quién vieron? A mí. Y disparé y pasé escondido ahí y nunca la policía fue por casa, pero esto fue en el 86, prescribió en el 96. Así que está. Decirle a Edgar que no haga caso, levantan calumnias de nosotros por envidia, porque levantábamos minas a granel. ¿Qué dijo eso? Soy el chino, dice. Levantábamos en el auto de robado. El dueño del auto vivía en la Torre Juana, dice. Sí, Gustavo Ariosto Fernández. ¿Sabés lo que pasó con el tipo? Después yo me enteré de la historia. El tipo estaba en el Galeón, en el bar del Galeón. Con estos locos, estuvieron antes que yo. Uh-huh. Y el tipo se emborrachó y se fue a pata para la casa, a 1:30. Y dejó el auto. Y dejó el auto con la llave. Y estos otros locos vieron el auto, ¿viste? Y lo robaron. Y después, claro, pasamos por la comisaría, por el liceo, y los locos se agacharon. Y yo no me podía agachar, porque si yo me agacho, ¿cómo manejo? Entonces quedé yo como ladrón. Y los tipos, aparte, fueron a hacer la denuncia a la gente. ¿Entendés? Sí, fue un rubio, pero más que no sabían mi nombre y dónde vivía. Y yo estaba con un batatazo barro, yo no sé. Manejé 4 horas un auto robado. No puedo imaginar el batatazo que tenía. Bueno, pues, llegan audios y con está eso... la policía ahí en el coso. No, y pasé por la comisaría, pasé por la primera manejando. Está la policía fuera de la radio. Buscándome, ya. Parece que se aclaró un caso que tenía más de 30 años. Se acaba de aclarar. Vamos a escuchar los audios y ya nos vamos. Sí, se van ustedes. A la gran sesiones de Eduard por ese espacio que va llevando. Sí. La verdad que vas conquistando cada vez más personas, porque todo el mundo me pregunta por vos. Lo robó el viejo barbudo. Y tenés una forma de ser que no es actuada, sos así. Soy así, es verdad. Medio loquito, no. Pero vamos arriba, Vamos arriba, que con esos otros dos locos que tenés al lado sacan alegría a todo el mundo. Buenas gracias, John. Nos contagian. Vamos arriba. Qué grande, John. Mientras no te aguanta la masa, meu filho. Aguanta la masa, meu filho. Eso usted aplica la masa. El único, en una hora y media, es el único mensaje, audio o lo que sea, que me da para adelante. Hay dos mensajes más para vos que te dan para adelante. Sí. Alex dice, con razón el barbudo de la guitarra te encaró. Se ve que tenía buen olfato. La puta madre. Y después, el barbudo tenía como 80 años y andaba con una guitarra. Y yo quería que darle un beso a Vicky. Sí, podemos llamar a Vicky para que yo le diga después. Vamos a llamar a Vicky. Bueno, después de 13 años decirle que yo estuve enamorado de ella y ahora no. Por eso se lo quiero decir ahora. Vamos a llamar después de las 11 de la mañana. El chino dice, todavía que era ladrón era bufón. No. Si me dan espacio voy, ese Ciro Pinto. Ciro, que se venga, Ciro. Que se venga acá. Que se venga, Ciro. Yo qué culpa tengo, Ciro. Ladrón y bufón. Vamos a la tanda. Pero el auto yo no sabía que era robado. Con nueva el auto yo no sabía.